luchando con nada, sin saber por qué, a picar la caña en la llamarada, luchando. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. La mayor demanda en el Ichivía fue de los jóvenes que disfrutaron de la música urbana en la Villa de las Artes. Además, interactuaron con la música tradicional, escucharon Alcaloides, Niña Mañachi y el grupo Río Mira, ritmos con diferentes expresiones artísticas, pero que se fusionaron en el baile y en los movimientos de la gente. Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura, indicó que se ha desarrollado bien el Verano de las Artes en tres escenarios de la música urbana tradicional y del mundo. El anterior fin de semana asistieron 30.000 personas, para este segundo hubo más gente. La programación fue excelente. En la mañana al cantautor Alberto Calevis no le dejaban ir. Otra muestra fue la parte urbana con Alcaloides, que concentraron más de 800 personas. Los jóvenes son los mejores consumidores de la cultura que tiene la ciudad en ese sentido. El breakdance, hip-hop, el rock son alternativas de ciudad que más gente ha convocado. Pero mientras comienzan los otros conciertos, escucharon también el folclore como Nianda Mañachi. El segundo público son las familias que vienen con niños pequeños. Hay que pensar también en oferta cultural para ellos, no solo en el verano, sino en el resto del año. El fin de semana pasado, con el concierto Pedro Aznar, tuvo entre 7.000 y 8.000 personas y fue muy comentado en redes sociales y medios. Fue un concierto espléndido y de mejor nivel. 13, 14 de agosto, para esta semana, se cierra la programación con García Costa y la banda sinfónica del distrito Chocuel Town de Colombia. Esta última, una banda que tiene más de 10 años de trayectoria con un estilo de fusión de hip-hop, rap, sin perder raíz de la música afro. Esta estuvo a punto de ganar Grammys y estuvo en los mejores escenarios del mundo y Quito. No es la excepción, también se destaca Carlos Rijalva como con la música tradicional. La expectativa es tener 40.000 personas por cada fin de semana. Se espera cubrir 120.000 espectadores en los fines de mes de semana. Hay una buena convocatoria y ha llamado la atención la presencia de turistas extranjeros. Esto demuestra los logros ganados por la ciudad a nivel internacional. Para Damián Faz, es increíble, en el evento cultural hay de todo, principalmente en el escenario urbano. Las comidas del circo está increíble, es una programación más variada que otros años, hay más actividades culturales incluyentes que abarcan todos los barrios. Daniel Esteves indicó que sí le ha gustado mucho, es un buen espacio al aire libre, la música, el compartir con otras personas, las obras teatrales, la obra de los jóvenes de Manabí que lloraron, fue conmovedor. Las ferias, las comidas, el parque de los juegos dentro del Palacio de Cristal, la vista es preciosa. Hay varios músicos que uno puede escoger, dicen las personas que asisten a estos eventos.